La Plata, dinosaurios en la universidad. Los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata tomaron el decanato de esa unidad académica en repudio a la actuación del juez Piombo, titular de Derecho Internacional. El juez es uno de los autores del fallo que redujo la pena a un abusador de un niño de 6 años, basado en la supuesta orientación sexual del menor. Darío Esteves, presidente de la Federación Universitaria de La Plata, explicó los motivos de la toma. Está un debate que es un debate que venimos planteando hace bastantes años, que es la cantidad de docentes que todavía tiene la Universidad Nacional de La Plata vinculados con la última dictadura militar. Porque una cuestión es el último fallo, que efectivamente es un fallo absolutamente machista, homofóbico, y que habla de la trayectoria de Piombo como juez, que ha tenido muchos de este tipo de fallos así, que son absolutamente machistas y patriarcales. Pero además, uno de los motivos más concretos por los que puede avanzar el juicio académico, porque se puede sacar de la facultad, es que él empieza sus funciones como juez en la última dictadura. Él es nombrado como juez en la última dictadura militar, y en el juicio de la Cacha y en el juicio la unidad 9, lo mencionan diferentes testigos pidiendo que se lo investigue, porque negaba a habeas corpus sistemáticamente, le hacía pagar el costo de la habeas corpus a los familiares, y porque incluso él libera a 3 personas que desaparecen inmediatamente después y se lo sospecha o piden que se lo investigue por esos casos, esas 3 desapariciones. Con lo cual es un prontuario completo el que tiene el juez Piombo, y además nos instala este debate, ¿no?, de la cantidad de docentes que todavía hay vinculados a la última dictadura, con el antecedente que tenemos del año pasado, que otro docente vinculado a la última dictadura, que era el ex vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas, fue echado de la universidad gracias a la movilización estudiantil. Esteves explicó también que el estatuto de la universidad prohíbe que la integren personas relacionadas con la última dictadura militar, pero nunca se reglamentó cómo actuar a la hora de descubrir un nuevo caso. El preámbulo del estatuto que se reforma en el 2008 de nuestra universidad dice que ninguna persona que haya tenido vínculos con la última dictadura militar puede ser parte de la universidad. Sin embargo, eso que está puesto en el preámbulo nunca se reglamentó. Hice un protocolo de, bueno, cómo eso se hace realidad, cómo haces que eso que es letra del criterio general de la universidad se haga realidad. Bueno, en eso no hay nada escrito, no hay un protocolo. Sí hay un antecedente, que es el antecedente de Pérez Albizu, el vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas. Y eso es fundamental porque nos marca que, efectivamente, si la universidad tiene la voluntad política y lo quiere hacer, puede hacer uso de ese artículo del estatuto de la universidad y puede, efectivamente, destituir al personaje Horacio Piombo. Escuchamos a Darío Esteves, presidente de la Federación Universitaria de La Plata.